hacerte sentir. Es como la fiebre cuando... Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Esto es Deportes Popular, programa 19 de la primera temporada. Cuarto creo programa ya, ¿no? Gaby, ¿qué tal? Gaby, buenas tardes. Nuestra operadora de siempre, excelente operadora que tenemos acá en Mosh Radio. 30 grados la temperatura acá en provincia, así que ahora en un rato vamos a estar desarrollando todo el programa, obviamente con los títulos de siempre: Superliga, B Nacional, B Metropolitana, Copa Libertadores, Copa Argentina, que ayer Estudiantes quedó eliminado por penales frente a la Ferrer, San Telmo le ganó 1-0 también en un partido apretado. Hoy juega Unión por Copa Argentina, juega Racing por Copa Libertadores. Anoche perdió River 3-0 con Liga de Quito, que con Leandro vamos a estar desarmando un poco todo ese juego. Vamos a hablar con Fede, como siempre, de Boca, del último partido, lo que viene por Copa Libertadores, que el otro día empató 1-1 con Caracas, un partido que lo tenía, digamos, si se quiere, se podía haber puesto a tiro Boca, pero bueno, en desafortunadas jugadas no se pudo. Auspicia nuestro programa... Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 03476-155-86063. Esto pertenece a San Lorenzo, Santa Fe. Bueno, como bien dijimos, vamos a hablar de Superliga, lo que dejó la última fecha, lo que viene en la última fecha donde se va a definir esta Superliga, nada más ni nada menos que entre Boca y River. Ambos partidos van a ser el sábado por la noche, Boca con Gimnasia, donde obviamente se viene hablando toda la previa del tema Maradona, de cómo lo van a recibir, si va a haber obviamente creo que va a haber plaqueta para Diego, sobre todo por los entredichos que hubo entre Maradona, Ameal, seguramente lo que le dijo Maradona a Ameal está interpretado como una indirecta para Riquelme. Recordemos el enfrentamiento entre Diego Maradona, siendo técnico de la selección en su momento, y Riquelme fuera de la selección ya, ¿no? Eso lo vamos a estar hablando con Fede en un ratito cuando hablemos con Fede en el informe de Boca. También vamos a preguntar a Fede un poquito por el debut de Defensa y Justicia en la Copa, con Hernán Crespo como técnico. Así que después vamos a tener también en un rato un llamado con Matías Valencia, el jefe de prensa del Turismo Pista, categoría nacional que viene creciendo. Arrancó acá en el Gálvez y va a ir a Córdoba junto con el TC2000. Vamos a presentar, Leandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Juan, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a estar hablando un poquito del último partido. Contame el último partido de River, cómo jugó, qué te pareció. El último partido de Superliga estuvo bastante apretado. La verdad que el equipo de Crespo, de Defensa y Justicia, le jugó muy bien a River porque no lo dejó tener la pelota. Recordemos que el gol de Defensa y Justicia viene en el primer tiempo con una falla de la defensa e hizo el gol Lucero, y después se lo empata Juanfer Quintero, pero casi lo termina ganando River, porque Defensa y Justicia en el segundo tiempo se quedó planchado, no sabía qué hacer con la pelota, y estuvo ahí, y bueno, River arrancó bastante bien el partido, pero después en el primer tiempo no sabía qué hacer con la pelota porque Defensa y Justicia le jugó de igual a igual, y en el segundo tiempo mejoró un poco con la entrada de Juanfer Quintero y la salida de Pinola. Raro en Gallardo sacar a Pinola, pero bueno, vino el penal y le empató el partido y terminó 1-1 en cancha de River por Superliga. Crespo obviamente quería ganar, puso todos los titulares, teniendo en cuenta que después tenía el partido por la Copa. ¿Qué destacás del otro día de River? ¿Qué destaco de River? En el segundo tiempo, que jugó mejor que Defensa y Justicia, porque Defensa y Justicia se quedó, y aprovechó los momentos que tuvo la pelota y pudo ir hacia el arco de Unzain. Y bueno, y es lo que vieron todos, terminó empatado 1-1, pero ahí River estuvo bastante bien. A ver, para ir cerrando un poquito este capítulo de Superliga, ahora en un ratito vamos a hablar con Fede por el tema Boca, el último partido, lo que dejó el partido de Copa Libertadores. ¿Tenés por ahí la tabla de posiciones de la Superliga? Vamos a ir analizando un poquito porque, a ver, llegan los dos con chances. Ahí está. ¿Los dos juegan el sábado a qué hora? 21:10. 21:10. ¿Tenés por ahí la tabla de posiciones de la Superliga? Sí, queda puntero River con 46 puntos a un punto de Boca, que juegan los dos el sábado a las 21:10. Boca 45, Vélez 36, Lanús 36, Argentinos 36, Racing 36, Rosario Central igual 36, Newell's 35, Defensa y Justicia 33, San Lorenzo 33, Talleres 31, Arsenal 31, Estudiantes 30, Atlético Tucumán 28, que se enfrenta con River de local en el José Fierro, Unión 27, Banfield 26, Independiente 26, Central Córdoba 26, Gimnasia 23, Patronato 23, Aldo Civi 22, Huracán 19, Colón 18 y último Godoy Cruz con 15. Godoy Cruz que ganó el último partido frente a Huracán, ¿no? 1-0. Sí. Si mal no recuerdo, en el Tomás Adolfo Bulcón. A Vélez ayer. A Vélez, perdón. El partido, claro, el partido pendiente que tenía Vélez con Godoy Cruz. Igualmente no le alcanza para nada porque está último en la tabla de promedios también. Cuestión que estaría descendido ya Godoy Cruz. Si el torneo terminaría el fin de semana que viene y no gana, igual aunque gane no va a cambiar mucho, va a estar descendiendo de categoría. Una lástima porque la verdad es un equipo que... Nada, que aporta mucho al torneo con el Morro García y demás figuras que tiene, principalmente el Morro, ¿no? Que pobre a veces hace todo él solo ahí adelante y a veces tiene pocas posibilidades de convertir. Pero, ¿tenés por ahí con quién cierra Godoy Cruz? Ya. Dale, mientras tanto... En un rato, bueno, como dijimos, vamos a estar hablando de Boca, lo que dejó el debut de la Copa Libertadores. A ver... Juega el domingo 21:45 de visitante contra Newell's en Rosario. Contra Newell's en Rosario, perfecto. Ahora en un rato, bueno, vamos a estar hablando con Fede. Newell's que también tiene chance de estar clasificando a las copas, ¿no? Sí, levantó bastante Newell's con los últimos partidos que venía bastante mal, pero levantó y puede clasificarse a la Copa Sudamericana. Al igual que Central también creo sí. Que está... vamos a poner un poquito de música, vamos a repasar si querés en un ratito los que tienen chance de clasificar a la Sudamericana, a la Copa Libertadores del año que viene, y enseguida seguimos con Deporte Popular. Se llama Rough Biker, que quiere significar... ¿qué quiere decir? ¿Cómo? Ciclista alocado, dedicada a Conejo. We'll be right back. Solucionados algunos inconvenientes, vamos a hablar con Fede. Nos va a dar un informe de Boca con respecto al último partido, también de Copa. Fede, querido, ¿cómo andás? Hola, Juan, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco el último partido por Superliga y después analizaremos un poco el empate con Caracas allá en Venezuela. Sí, el último partido que jugó Boca fue bueno, fue triunfo para el equipo de Russo. Se está afianzando el equipo del Xeneize frente a Colón. Como visitante se está viendo ya el equipo que Russo está armando y que para él ya parece ser el titular, el indiscutible, porque ya viene estando los últimos partidos en esta Superliga. Recordemos que hubo algunos cambios en defensa, apenas uno por el hecho de que se lesionó Lisandro López, y por eso Junior Alonso tuvo que aparecer como titular. Y además Andrada, que está volviendo a atajar después de la lesión que tuvo, y que fue un buen reemplazo el de Marco Díaz, que tuvo muy buenos partidos también, así que no se notó el cambio de arquero y tampoco el cambio de defensor, porque Junior Alonso está teniendo también muy buenos partidos. En el partido frente a Colón jugó muy bien Villa, hizo otra vez gol Salvio, un jugador que a veces pasa por intermitencias, pero que definitivamente siempre deja la cuota de gol, sobre todo en los últimos partidos, además de Tevez, que también está haciendo goles y que viene siendo el goleador de la etapa Russo, sobre todo. Bueno, entonces coincidimos los dos, y bueno, supongo que Leandro también, que la figura de Boca hasta ahora viene siendo Carlitos. Es una de las figuras, sí, creo que... Digo, a ver... pasa por el equipo, porque... Digo porque Fede, ya viene haciendo goles desde aquel partido con Central Córdoba allá en Santiago del Estero, ¿no? Sí, tenés razón. Todos los partidos que está jugando lo hizo de muy buena manera, además dejó su cuota de gol, y sí, creo que también es una de las figuras. Yo me inclinaría también por Villa, que demostró un cambio de 180 grados respecto a cuando estaba con Alfaro a ahora en esta actualidad con Russo. Le cambió la posición, le dio más libertad para atacar, y ahora se ve la velocidad del jugador, que antes no podía hacerlo porque tenía que hacer toda la banda y tenía que dedicarse más a defender que a atacar. Así que también hay otros puntos altos, como Campuzano, que no venía siendo titular con Alfaro y ahora parece un indiscutido. Además, cuando no está, se nota mucho su ausencia. Eso pasó en la Copa Libertadores ahora frente a Caracas. El otro día con Caracas, Boca tuvo puntos altos, donde después del primer gol podría haber hecho el segundo y también, ¿por qué no?, el tercero. Pero ¿vos creés que puede haber influido un poco la altura, digo, en cuanto a las chances que se perdieron, ¿no? Porque se empató, no era la idea ir a empatar, pero un equipo, digamos, con Boca superior, ¿no? Exactamente. Hubo muchos factores que pudieron imposibilitar el triunfo de Boca Juniors. Una puede ser la altura y también la temperatura, que siempre hay en Caracas, que es muy pesado. Por otro lado, también estaba plasmado Russo un equipo lleno de suplentes, de los cuales los titulares solamente fueron Villa y Andrada. Después, Izquierdo también. Pero bueno, hay que tener en cuenta quién lo iba a jugar este próximo partido frente a Gimnasia por suspensión. Sí. Y después debutó Zambrano, debutó Jara y Más, que Más tampoco venía siendo suplente. Ni estaba en el banco suplente, eso quiere decir, en los equipos de Miguel Ángel Russo, y ahora lo hizo titular. También volvió a ser titular Marconi, que entraba como recambio de Campuzano. Capaldo, otra vez, ahora sí como titular, después de haber jugado el preolímpico y haber empezado como suplente. Bebelo Reynoso, Obando, que jugó un poco con Independiente y después salió por la expulsión de Izquierdo y después no jugó más y apenas tuvo algunos partidos de banco suplentes. Fueron muchas cosas, además el gol que no le cobraron a Ávila, la imprecisión en los remates de Capaldo, que tuvo una jugada clara y se la dio al arquero prácticamente. Hubo muchas cosas, pero bueno, y Caracas con un gol de tiro libre también selló ese empate, que parecía impensado, pero que terminó siendo una realidad por la dinámica de lo impensado que es el fútbol. Te pregunto, ¿por qué no viajó Carlitos? Para cuidarlo básicamente, porque viene teniendo una cantidad de partidos. Carlitos, perdóname, Carlitos, y hubo otro jugador más que no viajó tampoco, ¿no? Sí, los que sí viajaron fue Campuzano, fue Solano, Fabra, de los titulares. Después no lo hizo, bueno, Lisandro López por lesión, Junior Alonso. Tampoco lo hizo Salvio, para cuidarlo, porque Salvio también es un tema de físico, que también viene jugando todos los partidos, viene siendo cambio a veces, uno de los reemplazos naturales en el equipo de Russo en esta Superliga, pero fue más para liberarlo de cargas y también de un viaje largo de ida y vuelta que es en Venezuela. Te hago una última pregunta, Danilo, ya que estamos cerquita de a un día de empezar a definir la Superliga. Boca juega el sábado a la noche al mismo tiempo que River. A ver, digo, ¿va a haber plaqueta para Diego en la Bombonera y quién se la va a entregar? Sí, se venía hablando acerca de la posibilidad de que tenga una plaqueta Diego Armando Maradona, y también la posibilidad de que tenga su propio sillón, cosa que también destacable por el lado de la dirigencia, para salvar las distancias y las peleas que se viene teniendo en las últimas semanas, cosa que también se filtró por medio de la prensa, que hace 3 semanas, 4 semanas que se viene hablando de si a Maradona lo van a recibir bien, si van a ser como un técnico más, y temas de operaciones que la verdad que son bastante bastante ignorables, sí. Porque no es un tema de repercusión, sino para llenar las páginas de los diarios y también los canales de televisión. Pero bueno, siguiendo con eso, va a tener su reconocimiento, y seguramente la hinchada también le va a hacer el reconocimiento, cosa que había pasado en el último partido como local frente en la Superliga, que ya había encantado al principio del segundo tiempo por Maradona. Sí, y recuerdo. Por así que vos acabás, nombraste, seguramente sea uno de los dirigentes que le dé la plaqueta, o algún exjugador también, que es muy probable por ese lado, porque Riquelme también da llegada a exjugadores que antes no eran tenidos en cuenta de la dirigencia anterior, y los lleva al palco presidencial y antes no aparecían. Así que sí, es muy probable. Nombraste a Riquelme, y por ahí un poco el tema de la plaqueta tiene que ver por ahí, ¿alguna indirecta de Diego? Puede ser, pero Riquelme seguramente estará ajeno a toda esta situación. Si le da la plaqueta a Riquelme a Maradona, sería muy bueno para Boca Juniors, porque sería un buen gesto para el último 10, porque entendiendo que hay peleas y que Maradona habló mal de eso, de él y de la dirigencia, de Amor Amial también, sería una buena bandera de paz. Pero bueno, es difícil, porque también Maradona habla mucho y no se lo perdonaría. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene, seguramente ya con la Superliga definida, después sí. Con Boca jugando la Copa Libertadores. Pero bueno, veremos quién es el campeón este sábado a la noche y para dónde va la Copa, o si se queda en la Bombonera. Dale, vamos a ver. Sí, que recordar que este sábado, sí, como venía diciendo, va a jugar frente a Gimnasia. Va a ir con todos los titulares. La única el único cambio va a ser el Izquierdos, que va a salir, y va a entrar Zambrano, el peruano que debutó este último partido de Copa Libertadores, y bueno, y van a hacer lo posible para ganar, y también van a rezar por un resultado adverso en el partido entre River Plate y Atlético Tucumán. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene y seguramente te tocará transmitir con Cantero. Exactamente, el sábado va a ser la previa y después el partido transmitió con los relatos de Jacinto Cantero y los comentarios de Andrés Ortiz. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene. Gracias. De nada, chau. Bueno, como anticipamos, vamos a hablar un poquito del partido de River de anoche en la Copa Libertadores, que perdió 3-0, como ya saben, con ausencia de Gallardo por parte de enfermo, que se tuvo que quedar acá en Buenos Aires. Ya hace un tiempito, ¿no?, que está enfermo Gallardo. Sí, hace como más... La semana pasada se fue a hacer estudios y, digamos, no tenía nada grave. No, nada grave. Se fue a hacer el control de siempre, de lo de las piedras. Y bueno, y quedó ahí. Pero ahora tiene anginas. Y hay un parte médico que lo voy a decir ahora. Dale. Que es que en la práctica de esta tarde no participa tampoco Marcelo Gallardo, sino que los médicos le dieron reposo durante 24 horas. Vamos a esperar a mañana a ver si... ya se le va lo de las anginas y todo, pero está evolucionando muy bien. Comentame un poquito del partido de anoche, cómo lo viste, en la derrota, dura derrota, Yanquito. Sí, va. Liga de Quito con mucha altura, no tanto como Bolívar, pero sí bastante altura como para sufrirla. Y empezando por el grupo, Liga de Quito no tiene tanto altura como va a tener Binacional de Perú, que tiene más altura que Liga. Pero con respecto al partido de ayer, fue una derrota dura, donde jugaron los suplentes de River. Tuvo Prato, que sigue lento, Prato no mejora. Ferreira, que quiso intentar seguir jugando y patear al arco, probar al arco, pero no pudo. Y aparte, el campo de juego estaba en muy malas condiciones, seco, corto, y no rodaba la pelota. Y Julián Álvarez hizo lo que pudo. Correcto en la expulsión de Bolonia, que salió ahí a cortar con la mano afuera del área. Y después, polémico penal que cobró el árbitro colombiano, que no fue penal para mí, el de Suculini. Y bueno, y se trajo la derrota a River, a pesar que ahora va a jugar de local contra Binacional el miércoles que viene. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, Nean, de la Copa Argentina, de los últimos resultados. Bueno, anoche un resultado, creo, inesperado, ¿no? Para la gente de Estudiantes, de la Ferrer. Sobre todo la Ferrer, un equipo de la primera C que viene de abajo. Eliminar a uno de primera. Bueno, ya lo vimos la semana anterior contra Fede y Aldo Civi. Pero la Fe jugó un partido único, creo. Creo que era el partido de su vida. Y el arquero de ellos también creo que tuvo un récord en cuanto al tiempo de haber estado, de estar atajando en esa institución. Sí, fue un partido bastante lindo el de Estudiantes y La Ferrere, aunque le ganó por penales. Qué mal pateó Mascherano el último penal, la sí. Tiró a la tribuna mal. O sea, no sé si le pegó de caliente o le quiso romper el arco y no la pudo meter, pero extraño Mascherano errar el penal y bueno, clasificó La Ferrere y ganó San Telmo contra Central Córdoba Santiago del Estero en Salta y el próximo rival de La Ferrere es San Telmo. Bien, y para los otros equipos, para Gimnasia ya están los próximos cruces, ¿cómo viene en la mano? Hay que esperar al partido de hoy de Unión y Dotsu que va a jugar hoy a la noche. Sí. Y el que gane ese partido juega contra el gimnasio de Maradona. ¿Tenías formaciones vos de Unión y de Dotsu? Sí. A ver, dale, vamos con eso. La formación de Unión para jugar esta noche a las 20:05 en la cancha de Rafaela: Moyano, Blasi, Calderón, Milo, Cabrera, Cecchini o Jalil Elías, Javier Méndez, Gabriel Carabajal, Franco Trojansky y Walter Bou. Y la formación de Dotsud: Gonzalo Arce, Damián Adín, Cristian Tula, Enzo Tamborelli, Rodrigo Soria, Nahuel Pombo, Fabricio Espósito, Sergio Modón, Matías Jiménez, Matías Blanco y el reconocido Leandro Caruso. Cristian Tula tiene que es aquel jugador que pasó por River. Sí, es el mismo. Estaba en Sportivo Italiano y ahora pasó al Dos Sur. ¿Cuántos años tiene? Porque ya para estar jugando en un equipo del ascenso, creo que está ya casi terminando su carrera, ¿no? 37 años. Bueno. Bien, bastante. ¿Qué puesto de qué juega? De central. Bueno, bien. A ver, entre los arqueros y los defensores creo que, a diferencia de otros puestos, son los que más aguantan, digamos, en cuanto a físico, a piernas. Sí. Sobre todo el arquero, porque, a ver, vos recordás a Navarro Montoya, que atajó hasta cuándo, hasta el 2007. Sí. Que atajó en... pasó por Gimnasia, pasó también por... Independiente, Banfield. Sí, bueno, pero había pasado por un equipo de en Tiro Federal de Rosario, creo que había estado, y no me acuerdo qué otro equipo más. Vamos a estar hablando de Copa Libertadores, hoy a las 7 de la tarde juega Racing, le avisamos a Natalia, que juega su querido Racing, así que si tenés por ahí... en Racing va con Estudiantes de Mérida hoy a las 7 de la tarde en Venezuela. ¿Tenés por ahí la formación de ambos equipos? Sí, la formación de Estudiantes de Mérida va con Matías Draghi, Daniel Linares, José Marrufo, Ronaldo Rivas, Edison Perulia, Cristian Rivas, Diego Guyén o Edson Rivas, Edward Morillo, Alexis Mesidoro, el ex Boca de las inferiores, Jaime Moreno, José Rivas y Wilson Mena. El equipo de Racing: Arias, Pichut, Sigali, Martínez, Mena, El Chelo Díaz, Saracho, Miranda, Rojas, Reñero y Lisandro López. También recordemos que por la Copa Libertadores arrancó Tigre también el otro día, ¿no? Ayer. Yo no, la verdad no tuve la oportunidad de verlo, pero a ver si tenés el resultado por ahí de Tigre. Perdió 2-0. Bien, ahora juega con Bolívar allá en La Paz el martes 10, 19:15. Recordemos que Tigre está en la B Nacional, y que se dio, es un caso especial porque Tigre ganó la Copa Argentina. No, o la Copa, la Recopa Argentina, que había ganado. Le ganó a Boca en la final allá en Córdoba. Ahí está. Por ese partido entró a la Copa Libertadores. Bien, bueno, ahora en un rato vamos a estar hablando del ascenso de la B Nacional, de la B Metropolitana. Y bueno, ponemos un poquito de música y enseguida seguimos. Hey, that was a song. That song called This Boy Was One, from an album we made for Capital. This is another one of the same album, LP. It's the same thing in English. The song is called All My Loving. One, two, three, four, five. Close your eyes and I'll miss you. Tomorrow I'll miss you. I'll pretend that I'm the same. The lips I'm the same, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving. Bueno, como le prometimos, vamos a ir con el ascenso, la B Nacional, la B Metropolitana. Obviamente vamos a ocuparnos en la B Metropolitana de Talleres, que juega este martes de local a las 20 horas. Pero primero vamos a ir con la B Nacional, empezando por los partidos que dejó la última fecha, Leandro. Sí, la victoria de All Boys sobre Defensores de Belgrano. Que All Boys, hay que recordar que está Brian Sarmiento, sí, la nueva incorporación de All Boys. Ganó 2-0. Tigre le ganó de local 3-1 a Gimnasia de Jujuy. 0-0 empataron Brown de Adrogué y Santa Marina. Belgrano, Deportivo Morón 1-0. Temperley 2-0 Alvarado, Guillermo Brown y Platense 1-1. Estudiantes de Caseros y Barraca Central ganó Estudiantes 2-0. Gimnasia de Esgrima 3, Villa Dálmine 1, San Martín de San Juan 3, Agropecuario 2, Mitre perdió de local contra Ferro 1-0, Estudiantes de Río Cuarto 1-0 sobre Atlanta, Nueva Chicago e Independiente de Mendoza 1-1. Y acá hay que aclarar que se fue Rodo de Paoli, renunció Rodo de Paoli de Nueva Chicago. Perdón, con fuertes declaraciones al grupo Clarín. Sí, la verdad que sí, declaró eso y bueno, y se despidió de Nueva Chicago, que está buscando un nuevo técnico. Deportivo Riestra perdió 1-0 con San Martín de Tucumán. Quilmes 1-1 sobre Rafaela. Perdió Sarmiento de Junín 1-0 con Almagro. Chacarita, donde está el Pampa Viaggio, le ganó 1-0 a Instituto. Bueno, vamos con los partidos que viene. Platense con Alvarado mañana a las 9 en el Platense local. Gimnasia de Jujuy allá en Jujuy, en la placita, 21:30 con Defensores de Belgrano. Después, el sábado, Deportivo Morón con Estudiantes de Buenos Aires a las 5 de la tarde. Agropecuario con Club Mitre a las 5 de la tarde del sábado. Ramón Santa María de Tandil en Tandil. Todavía no hay horario definido con Tigre, partido que está pospuesto. Rafaela con Gimnasia de Grima el sábado a las 19 horas. El sábado a la misma hora, Villa Dálmine con Sarmiento. Después pasamos al domingo, Almagro de local con Deportivo Riestra a las 5 de la tarde. All Boys, que viene de ganar con Quilmes a las 5 de la tarde ahí en Floresta. Atlanta con Nueva Chicago a las 5 y 10 de la tarde, que como bien dijimos, de Paoli dejó de ser el técnico. Instituto de Córdoba allá en Alta Córdoba a las 7 de la tarde con Brown. San Martín de Tucumán en Tucumán a las 7 y cuarto de la tarde con Chacarita. Temperley acá en local, acá cerquita, a las 9 de la noche con Belgrano de Córdoba. Independiente Rivadavia de Mendoza, de local en Mendoza con Guillermo Brand de Puerto Madryn el lunes a las 5 de la tarde. El lunes a la misma hora para Barracas Centrales y San Martín de San Juan. El lunes, pero 21 y 10, seguramente televisado por TIC, Ferro con Estudiantes de Río Cuarto. Ahora vamos a repasar las posiciones, si tenés por ahí las posiciones del grupo A, Leandro. Sí, Estudiantes de Buenos Aires 36, Estudiantes 35, Atlanta 34, Temperley 30, Platense 29, San Martín de San Juan 28, Ferro 27, Deportivo Morón 26, Belgrano 25, Alvarado 23, Agropecuario 23, Guillermo Brown de Puerto Madryn 23, Independiente de Mendoza 19, Barraca Central 18, Mitre de Santiago del Estero 16 y Noa Chicago con 15. El grupo B lo lidera San Martín de Tucumán con 44, Defensores de Belgrano con 35, Sarmiento con 34, después le sigue Deportivo Riestra con 29, Tigre que está jugando a la Libertadores con 28, Rafaela con 25, Gimnasia de Grima con 24, Villa Dálmine con 22, Instituto 21, al igual que Quilmes y Chacarita. Después vienen Ramón Santa María Tandil con 20, Brown con 20, Almagro con 20, Alboy con 19 y Sierra, Gimnasia y Jujuy con 19 puntos en la B Nacional. Vamos a repasar un poquito los próximos partidos de la B Metropolitana, donde obviamente vamos a estar hablando de Talleres Remedio de Escalada. Arranca la fecha de la B Metro con Fénix jugando local con Los Andes a las 5 de la tarde, Acasuso con Colegiales a las 5, después Tristán Suárez con Deportivo Armenio, La Guaya Urquiza con JJ, Argentino Quilmes el domingo a las 5 de la tarde con Villa San Carlos, Almirante Brown con Flandria, Defensores Unidos con Comunicación el lunes a las 5 de la tarde, Sacachispa con San Telmo a las 5 de la tarde, Talleres de Remedio de Canadá acá del local el martes a las 8 de la noche con San Miguel. Bueno, tenemos, está en el aire Matías Valencia, vamos a hablar con el jefe de prensa del Turismo Pista, una categoría nacional que arrancó hace creo que 2 o 3 fines de semana atrás acá en el autódromo. Categoría que acompaña el TC2000, que va a ir a Río Cuarto ahora dentro de poco. Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Y sí, así es. Hace 3 semanas abrimos el calendario en el Autódromo de Buenos Aires y hoy estamos llevando adelante la segunda fecha del año en el Oscar Cabalén de Altagracia, escenario al cual regresamos luego de 2 años. Bueno, a ver, Mati, el primer fin de semana del Turismo Pista hubo alrededor de 100 autos más o menos entre las 3 clases. Sí, 105 autos hubo en la primera fecha y en este caso estamos llegando a 110 unidades con 33 dentro de la clase 1, 37 dentro de la clase 2 y 40 dentro de la clase mayor. La verdad, una cifra importante, sin duda, no habitual dentro del automovilismo nacional y que afortunadamente se puede alcanzar ratificando lo que viene ocurriendo ya no solo en la primera fecha del año, sino en las últimas temporadas. A ver, el Turismo Pista, nada, comentanos un poco, nació un poquito siendo una categoría zonal, digamos, ¿no? Sí, así es, luego se fue sumando lo que tiene que ver con las distintas unidades, un progreso desde ya que llevó muchos años y lleva su tiempo comentarlo, pero bueno, se llega a nivel nacional, la última incorporación fue la clase 1, luego lo que fue la clase 2 y clase 3, la posibilidad de tener televisación a través del equipo periodístico de Carburando, distintos puntos que hicieron o causaron este despegue que ha tenido la categoría en los últimos años. Y a ver, y con figuras como como los Singolani, ¿no? Digo, el papá que ha corrido en el Super 3000, lo que es ahora el Super, figuras importantes que sí, están en su momento en su momento ha corrido también uno de los hijos de Andrea Di Palma. Exactamente, Juan Cruz Di Palma ha estado presente, hoy por hoy incursionando entre otras categorías, Lucas Carabajal, Gastón Llanza, pilotos que han pasado en los últimos años, y desde ya en otros casos, otros pilotos que están formando parte de la categoría, el caso del debutante Valentín Bugliotti, con apellido reconocido en el automovilismo deportivo, Valentín está presentando el primer Fiat Mobi dentro de la categoría, es uno de los tantos pilotos con, ya te digo, con un apellido reconocido que aún forman parte de la categoría, inclusive en este caso debutando dentro de la clase 2. Ahí, perdón, creo que en la clase, no, si no mal recuerdo, en la clase 2 o en la 3, haceme recordar, un tal Bujovic. Sí, Pablo Bujovic está en la clase mayor, en la clase 3. Tiene hace varios años, ha sabido ser campeón y en este caso también protagonista del campeonato. Hermano, tiene que ser hermano del querido y recordado Nico Bujovic, ¿no? Nico Bujovic, efectivamente. Recordemos que Nico corrió en lo que era el TC2000 para el equipo Toyota, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, y bueno, en este caso Pablo también. No solo, ya te digo, siendo parte de la categoría, sino con muy buenos resultados, parciales, finales, y un renombre ya dentro de la clase mayor. Bueno, contame un poquito cómo ves vos, ¿cuántos años hace que estás como jefe de prensa del Turismo Pista? 8 años ya dentro de la categoría. Y has visto pasar de todo, digamos, en estos 8 años que se pasan rapidísimo. Sí, afortunadamente sí, un progreso notable en lo que es cantidad de autos. Lo que te mencionaba anteriormente, la cuestión televisiva que ha crecido mucho, lo que respecta también a lo federal de la categoría, anteriormente las plazas eran mucho más cortas en distancia de lo que se recorre en la actualidad, y desde ya la cantidad de pilotos, una vez que se sumó la clase 1 a lo que es la clase 2 y clase 3, se ha crecido de manera notable, la paridad que se ve cada fin de semana y ante todo el público en general, que habla del turismo pista, lo reconoce como categoría de índole nacional y de las más importantes del país. Bueno, por algo arrancaron el campeonato ustedes solo hace 3 fines de semana atrás. Digo, claro, a ver, con el arranque que tienen y la cantidad de pilotos que van a correr y obviamente, a ver, ¿quién no quiere correr la primera fecha en el autódromo Juan y Oscar Gálvez, no? Totalmente, era todo un desafío comenzar en el mes de febrero, que no siempre termina ocurriendo para el pista, hace rato que no lo hacía, hace varios años, sí lo hizo en esta ocasión y los resultados se vieron y se tradujeron en la cantidad de pilotos que estuvieron formando parte del fin de semana. Bueno, ¿qué expectativas tenés para Córdoba, un poquito, para ir cerrando? Que se mantenga más que nada lo que es la paridad, los espectáculos que acostumbra a brindar las 3 clases, y desde ya que termine todo en condiciones y que el público se acerque siempre. Aquí en Altagracia responde el público, hay entradas gratuitas, entradas generales gratuitas que se están repartiendo en distintos puntos de la ciudad y esperamos que el público se acerque como lo ha hecho en todo el año pasado y también en la última presentación aquí en Altagracia, que como te decía al comienzo fue hace 2 años, también hubo mucha cantidad de público. Esperemos que ocurra lo mismo este domingo. El otro día vi en las redes del Facebook del Turismo Pista que estaban sorteando entradas, ¿no?, para el fin de semana en Altagracia. Sí, sí, exactamente. Obviamente le decimos a la gente que se sume, ¿no?, para que se pueda ganar una entrada e ir a ver a las 2 categorías. Totalmente, entradas generales que están disponibles para la ocasión. ¿Tenés más o menos los puntos, digamos, si hay gente de Córdoba que nos está escuchando, gente que quiera ir, más o menos los puntos donde se pueden retirar entradas, mismo ahí en el autódromo? Sí, en el autódromo estará disponible lo que tiene que ver con la distribución de las entradas gratuitas, es la posibilidad más cercana para hacerlo ahí en el sector de las acreditaciones. Bueno, Mati, te agradezco por tu tiempo. Obviamente nosotros, yo como amante del automovilismo, me encanta el turismo pista, una categoría, como vinimos hablando, que viene creciendo. Y además con chicos, digamos, ¿cuánto tienen? ¿20, 20 y pico? Que van muy fuertes. Sí, sí, sí, hay distintas variantes en ese sentido. Bueno, Mati, no te robo más tiempo, que tengas buen viaje a Córdoba, tengan cuidado en la ruta, y bueno, que sea una fiesta. Esperemos que así sea. Gracias a ustedes por la comunicación y esperemos repetir el contacto en cualquier momento. Bueno, gracias, Matías. Matías Valencia, jefe de prensa de Turismo Pista. Vamos a ir cerrando ya esta tarde de calor aquí en Lanús. Y bueno, ya nos queda poquito para terminar. Bueno, venimos para la última parte, ya nos estamos a un minuto de cerrar el programa de hoy, cuarto programa del año, 19 de la temporada. Lean, hoy juega Racing a las 7 de la tarde por Copa Libertadores con Estudiantes de Mérida. Vamos rápido con las formaciones. Sí, Estudiantes de Mérida va con Matías Draghi, Daniel Linares, José Marrufo, Ronaldo Rivas, Edison Perilla, Cristian Rivas, Diego Guillén o Edson Rivas, Edward Morillo, Alexis Mesidoro, el ex jugador de Boca de las inferiores, Jaime Moreno, José Rivas y Wilson Mena. Y Racing forma con Arias, Pichu, Cigali, Martínez, Mena, El Chelo Díaz, Saracho, Miranda, Rojas, Reñero y Licha López. Dirige Rafael Klaus. Bien, y por último tenemos hoy también el partido de Unión por Copa Argentina. Sí, que va con Moyano, Blasi, Calderón, Milo, Marcelo Cabrera, Emanuel Cecchini, Ojalil Elías, Javier Méndez, Gabriel Carabajal, Franco Trojanski y Walter Bou. Y Dotsur va con Arce, Adín, Tula, Tamborelli, Rodrigo Soria, Nahuel Pombo, Fabricio Espósito, Sergio Modón, Matías Jiménez, Matías Blanco y Leandro Caruso. Dirige Yael Falcón Pérez. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, lo más completo que tenemos con todo el deporte, con el fútbol, el automovilismo y demás. El programa lo van a estar pasando en la comunitaria de Punta del Indio el sábado a las 10 de la mañana. Perdón por los inconvenientes de hoy, pero bueno, a veces hay cosas técnicas que son ajenas a nosotros. Pero bueno, lo resolvimos enseguida. Gaby, nada, tranquila, así que estamos todo bárbaro. Nosotros nos reencontramos el jueves a las 5 de la tarde. Que tengan todos muy buenas tardes y buen fin de. Chau. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.